Bueno, hoy conferencia de las organizaciones sociales, conferencia de prensa aquí en el Obelisco, Rafael Kretschler. Contanos un poquito, bueno, la última vez que te vimos aquí fue con ese desgraciado episodio de la represión, ¿no? Sí, bueno, volvemos al Obelisco, al centro de la ciudad. Bueno, estamos anunciando un plan de lucha, la continuación del plan de lucha. Las reivindicaciones son eternas y cada vez se profundiza aún más la pobreza, la concentración, la falta de laburo, la falta de esperanza. Y bueno, para darle esperanza a los trabajadores pobres de la patria, estamos nuevamente en unidad, convocando al plan de lucha que vamos a realizar el día miércoles, que tiene que ver con el ANSES y su política de ajuste a los sectores populares. Están manoseando mucho con el tema de las bajas de la gente, le sacan las tarjetas, bueno, una política por parte del gobierno. Hay mucho manoseo y, por supuesto, convocando para el 7 de agosto una gran marcha de San Cayetano. Vamos a salir de ahí de la iglesia, vamos a marchar por Rivadavia hasta Plaza de Mayo. Digamos, en líneas generales es eso, llevarle tranquilidad por un lado, y por otro lado convocar a todo el mundo que nosotros seguimos en la lucha, en la pelea. No importa que haya elecciones, nosotros seguimos en la pelea. Ollas populares también en los próximos días. El miércoles ollas populares, sí, la instalación de ollas populares hay un cronograma. Acá vamos a, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ir al ANSES, a cuatro ANSES en la comuna, a diferentes comunas, a reclamarle. Seguramente hagamos olla, pero en línea general, este es un plan de lucha a nivel nacional en todas las plazas del país. ¿Cuáles son los puntos? Pues hablamos de, dentro de las reivindicaciones, dentro de lo que se demanda, está la emergencia en tema de adicciones, en violencia de género, de urbanización de los barrios. ¿Cómo podemos establecer esas prioridades? No, son en general. La prioridad, lamentablemente, por más que uno plantee que es todo, es el tema del hambre. El hambre que está doliendo. Y bueno, estamos poniendo muchas ganas ahí, ¿no?, de querer resolver. Este gobierno ya no le podemos pedir que cambie su política, hay que cambiar el gobierno. Así que bueno, pero igualmente acá convocamos a todo el mundo, inclusive hasta gente que lo pueda llegar a votar, pero que está en la lucha en el tema de la comida diaria, porque hay muchos comedores que armó el gobierno y hoy están desabastecidos. Entonces a ellos también los convocamos que se sumen a la pelea, pues no puede haber ningún pibe, ninguna piba en el país sin comer. Gracias, Rafa. No, gracias a usted.